joven Ruba, explíqueme cómo fue que el día de hoy sí entramos temprano al aire. Como te digo, cuando un chico ama a una chica, se da un abrazo especial y eso pasa. Claro, sí, tiene sentido. Muchachos, bienvenidos sean todos ustedes al programa del día de hoy. Regresa a su barrio gamer a Radio Menexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Entrando a tiempo a la 1:00 p.m. con un minuto aproximadamente. Entramos temprano. Tenemos, como ya se acaba de publicar en la página de Facebook, pues varias noticias, el debate que vamos a tener el día de hoy. Así que pásenle, muchachos, pásenle al malandreo y estén al pendiente. No dejen de participar aquí en el programa. Les paso de una vez los medios de contacto, que son el grupo de Facebook de Barrio Gamer Anime Nexus. Ahí entrenle y nos vamos a estar recibiendo con mucho, mucho gusto. Y de igual manera, estaremos en el chat IRC. Bueno, su servidor estará en el chat IRC. Lo van a encontrar como Sander Nexus. Ahí pueden platicar con su servidor de los temas que vamos a traer el día de hoy. Me acompaña, como ya lo había comentado, el joven Ruba desde Jalisco, México. Saluda, hombre. Hola, ¿cómo están? Muy buen domingo, muy tranquilo día. Muy buen día para platicar de cosas. Claro que sí, Ruba, un buen día para ponerse a malandrear sobre los acontecimientos actuales de la industria. Bardi también estaba con nosotros, por alguna razón se cayó. Claro. No, ahora se la ya no cuenta para el día de hoy. No, y es que neta no lo veo, ¿eh? No, pues no dijo nada, dijo que volvía. Estaba aquí hace rato y de repente ¡puac! Nada más escuché que colgaron. Pero bueno, ya por ahí esperemos que llegue pronto. Si estás escuchando, Bardi, por favor entra, que te necesitamos para el debate. El debate, bueno, lo que tenemos es básicamente una noticia que no es muy agradable de mencionar. Desafortunadamente, ustedes, bueno, la mayoría de nosotros estaremos familiarizados con el concepto de neutralidad en la red. Quizá. Ahora, probablemente no, ¿verdad? El asunto es que la neutralidad en la red para los iniciados es que está, ¿cómo decirlo? Que es, digamos, la norma, el principio por el cual se rige la distribución de contenidos en línea de manera general y a nivel mundial. Es decir, un proveedor de servicios de internet te da tu conexión, tu consumidor sabes con ella lo que haces, ver videos, jugar en línea, enviar archivos de trabajo, conectarte a escritorios, servidores remotos, X. Esa es la neutralidad en la red. Básicamente, el proveedor de servicios no tiene control alguno sobre lo que tú haces, sobre el tráfico de tu conexión. permíteme tantito. Estoy viendo. Ah, ok. Parece que ya llegó la persona que nos faltaba. A ver, ahí, Bardi, ¿estás? Hola, Sander, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí salude a la gente, señor, por favor. Hola, gente, ¿cómo están? Disculpen aquí por llegar tarde. Eso que se... No hay nada más bonito que se caiga el internet 2 minutos antes de que empiece el programa. Pero bueno, aquí estamos con el plan de contingencia, el plan de apoyo, a ver cuánto aguanta. ¿Cuál es tu plan de apoyo, Bardi? ¿What? El internet del celular, weón, porque se cayó esta cosa, no está levantando el internet de la casa y bueno, Dios bendiga el internet celular. Te va a salir bien cara la llamada, déjame te digo. No, porque es un plan ya pago. O sea, no cobran por lo que consumas, sino tienes un monto fijo al mes. Ok, en el momento en el que te encuentras con alguna dificultad, con alguna contingencia, nos avisas y nosotros aquí arreglamos el changarro. Usted no se preocupe. Le estaba comentando, Bardi, a la gente el concepto de neutralidad en la red. Un proveedor de servicios de internet te da una conexión, no tiene ningún control sobre lo que tú haces. Lo que tú haces puedes hacer con tu línea o dejas de hacer con la misma. Básicamente eso. O sea, no hay prioridad alguna en las velocidades que te dan. Sí, exactamente. Va por el hecho de que yo no voy a tener, digamos, en el caso tuyo, más que tú, a pesar de que pagamos lo mismo. O sea, todos, solo hay un tipo de clientes, pues, digamos, todos somos el cliente normales. Exactamente, ahora bien. Una corte en Estados Unidos, para no variarle, acaba de encontrar esta legislación o este principio impráctico o innecesario para el funcionamiento de internet, de manera que este juez, esta corte, comentan que se puede que sí se puede tener, se puede priorizar la distribución de contenidos en la red dependiendo de las compañías o de las personas que paguen y cuánto pagan de manera, sí, me parece, mensual, ¿no? Sí, exactamente. Es tal vez para que se entienda un poquito mejor la situación. Digamos que lo que están diciendo es que se puede tener un tipo de cliente premium, pues, que va a tener más comodidades y todo, y al otro, a pesar de tener alguna velocidad, lo que le pueden decir, mira, sí, tú tienes hasta 3 megas. Eso sí, los clientes premium no están utilizando mucho el ancho de banda. Es que era como pasaba antes mucho con las páginas de descarga directa, que te decían, hay tantos libres, hay tantos disponibles, slots, pues tantas, ¿cómo se dirían en español? Tantas conexiones libres. Sí, hay tantas conexiones libres. Los premium siempre van a ser los primeros en agarrar esas. Y después los gratis tienen que ver si hay chance y si hay campo. Exacto. Ahora, con este principio abre bastantes posibilidades a lo que puede ser, cómo se puede comportar el internet en los tiempos venideros. ¿Cómo afecta es de la falta de neutralidad en la red al gaming en línea. Y estamos hablando en todo tipo de consolas, llámese Nintendo 3DS, llámese Wii U, llámese PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC en general. ¿Cómo afecta la falta de neutralidad en la red al gaming en línea? Es muy simple, Juan. Se basa en el hecho de que, ¿qué pasa si, por ejemplo, Microsoft llega y dice, ok, yo te voy a pagar, pon un número, tanta cantidad de dinero, para tener beneficios sobre la competencia? Y la competencia mía es Sony, la competencia mía es Nintendo, la competencia mía es Valve, y cualquier otra plataforma que no sea Xbox. Entonces, restringe el tráfico de esa gente. Entonces, bueno, por esa cantidad de dinero, la compañía que distribuidora de internet le dice, ok, está bien, y entonces los que tengan, quieran jugar en línea, con PlayStation, con PC, con lo que sea, mira, van a tener problemas, van a tener problemas de tráfico, que no van a tener la velocidad, el ancho, pues, de banda suficiente, van a tener problemas. Y puede afectar a los otros usuarios. Exactamente, nos estabas comentando algo al inicio, fuera del aire, pues, antes de que entráramos aquí a la radio, que puede ser un efecto bola de nieve. O sea, obviamente las compañías van a tener que pagar más para utilizar, digo, no es pagar más por más ancho de banda, no, eso sí que quede bien claro, es pagar más para que puedas utilizar todo tu ancho de banda que supuestamente está disponible. Y esos cobros, vaya, esas cuotas al último se las pueden cobrar a los usuarios, lo cual implicaría aumentos en, digamos, en las membresías de Xbox, en la cuota del servicio de PlayStation Plus de Sony. Y no solo eso. ¿Nintendo puede empezar a cobrar? Sí, no solo eso, también puede afectar MMOs. Entonces, por los MMOs que todavía tengan modelo de suscripción, pues mira, pueden aumentar el precio. ¿Qué pasa con los free to play? Ya los free to play van a tener posibilidad de... ¿Ya no serán free to play? Sí, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Generan lo suficiente para poder pagar eso, o van a tener que pagar más para poder jugar? Y además, mira, no solo este tipo de cosas. Hace poco, hace tal vez como un mes, creo que fue, que se anunció el PlayStation Now. Bueno, eso lo va a afectar mucho también. ¿Por qué? Porque es un servicio que depende enteramente de internet. Entonces, mira, vas a tener que pagar más si esto se termina aplicando. Exacto. Bueno, ya un juez en alguna corte de algún lado de América, tierra de la libertad, por cierto, notas el sarcasmo, ya, ¿cómo lo digo? O sea, lo que estaban diciendo en la mayoría es que no hay razón para que no puedan, para que esta práctica no se pueda dar. El problema es que no está bien visto por nadie. Uh-uh. Bueno, ya. Un juez dijo que el concepto está obsoleto. Aún no se aplica, pero es yo lo veo bastante probable, Bardi, ya que las propias compañías, los propios ISPs, son los que han cabildeado una y otra vez en los congresos para que se aplique esta medida. ¿Tú qué tan posible lo ves? Pues ahorita hay una apelación para que esto, para que los jueces digan que no, que el internet es libre y parejo para todos. O sea, para tal vez que quede un poquito más claro, para este tipo de cosas no estarías pagando un plus, estarías pagando la suscripción de ser miembro, digamos, de tener el internet en tu casa, y además también tendrías que pagar un premium para poder, como dice Sander, tener todo el ancho de banda. En buena teoría, no hay ninguna ley que en ningún país del mundo que impida esto. Pero, pero, como te digo, es complicado. Yo siento que, por un lado, sí puede llegar a pasar. No me gustaría que llegara a pasar. Pero, si las compañías logran tener luz verde en Estados Unidos para hacer esto, es solo cuestión de tiempo para que termine reflejándose también en el resto de países del mundo, pues. Exacto. Esa era mi próxima pregunta. Tú lo mencionaste con los llamados cyberlockers, las páginas de descarga que ellos utilizan, ellos aplican este modelo. O sea, digamos, esto ya se venía haciendo desde antes. Sí, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Porque antes lo que estabas diciendo era la compañía. Ajá. Sí. Tenemos esta cantidad de servidores. Necesitamos campo para poder, no tenemos chance para atender a todo el mundo. Entonces se van a tener que poner de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que te llegan y te dicen, hay campo, hay chance, pero no queremos. Queremos cobrarte para que puedas utilizarlo como venías haciendo. Exacto, y ahí está otra. Lo que comenta así también se me pasó. Lo que hacen los cyberlockers es... hasta cierto punto válido, porque son sus servidores. Ellos están cobrando disponibilidad en sus servidores. Esto va desde más arriba, porque los proveedores de servicios de internet estarían cobrando por disponibilidad desde tu conexión para poder usarla de manera, ahora sí que de manera completa, y es usar tu conexión para, te digo, para la oficina, para el trabajo, para tus pasatiempos, para todo. Entonces es más grave, es más preocupante. Digo, si no ha habido una teoría. Hay eco por ahí, perdón. Si no ha habido una ley que evite priorizar contenidos en base a pagos antes, entonces, ¿cómo se manejan? ¿Cómo hemos vivido nosotros como gente que usa el internet en esta era donde, vaya, la neutralidad de la red es un concepto, sí, pero no es una ley ni nada? ¿Qué es lo que impedía antes que los ISPs, que las compañías, no hicieran este tipo de leyes, de reglamentos? Tal vez yo diría que la falta de malicia. Es un poco complicado porque se dieron cuenta que se puede hacer, que no hay razón para que no puedan hacerlo. Entonces, se puede aprovechar. Antes, es un concepto un poco complicado introducir al usuario, porque, por ejemplo, tú dices, tú llegas y le dices, bueno, sí, ya te estoy cobrando la suscripción de, estoy poniendo un número, de $50 al mes, pero adicionalmente, si quieres ser premium, tienes que pagar $20 más, no sé, lo que tú quieras. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de Premium? Que el Premium vas a tener más chance, pero ¿más chance de qué? Más ancho de banda, pero ya tengo más, no es el ancho de banda un límite, entonces es un poco complicado. La situación está en que no hay nada que los detenga, y ya pues se les está ocurriendo a la gente, a las cableras en Estados Unidos. Y bueno, ya se habían presentado un recurso para poder hacer esto válido. Y bueno, parece que pasó. Se viene algo feo el asunto. Ruba, de esto que estamos hablando, ¿tiene alguna opinión o algo que comentar al respecto? No, realmente, ya todo lo que empezaba a decir lo dijo Barry, así que solo puedo hacer con lo que dijo él y sí. Ok. ¿Qué podemos decir? O sea, mira, ya hay varios casos, desde incluso desde el 2005, ya hay compañías en Estados Unidos que han intentado pues jugar con esto, pero no siempre ha terminado en buen puerto. Hasta que ahora parece que lideradas por la gran y querida AT&T en Estados Unidos. Sí, exactamente. La cosa va por ahí. Y bueno, nosotros estamos tocando aquí, enfocándonos en el gaming. No solo en la parte de videojuegos, también eso te tiene que entenderse como las partidas que juegas en línea, cuando descargas alguna demo, un parche, alguna actualización, ¿cómo se llama esto? El remote play, que se puede hacer entre el Vita y el PlayStation 4, todo ese tipo de cosas se ven afectados. Pero además, se ven afectados servicios como Netflix, servicios como Crunchyroll, las mismas páginas de descarga directa, todo, o sea, no es solo los videojuegos que se van a ver afectados, es todo en general. Y el problema es que si esto se aplica, no va a ser, bueno, no, voy a tener que pagar un poquito más en Xbox Live, no, vas a tener que pagar un poquito más en Xbox Live, en Netflix, vas a tener que pagar un poquito más en Crunchyroll, vas a tener que pagar un poquito más, y así va a ir escalando todo. O sea, es como cuando sube el precio de la gasolina, todo termina afectado. Todo sube, sí. Sí, nosotros sabemos muy bien eso acá en México, que está subiendo alrededor de 9 centavos al mes. Bueno, no sé cuánto será eso en dólares, pero sí, la cosa es complicada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mira, del lado de los usuarios, lo que se puede hacer es algo muy similar a lo que pasó con Sopa y Pipa en 2011, quiero decir, 2012. Sí, 2012, como en febrero del 2012. Pero que la gente sea vocal sobre este tema y todo, pero me hace mucha gracia porque ha pasado muy muy por debajo de la mesa. Tú sabes, no he visto así como mucha gente hablando de esto, y es algo que nos afecta a todos, incluso estos programas de radio en línea, todo puede haberse afectado. El internet como lo conocemos puede cambiar mucho, mucho, mucho. Sí. Definitivamente. No, es que el solo pensarlo es aterrorizante. Sí, exacto. Es complicado y lo que pasa es que al final las que tienen las decisiones son las compañías, hasta ver si se puede o no se puede, si es legal o no, que las compañías hagan este tipo de cosas. Sí, exacto. Que pongamos una teoría. La neutralidad en la red, de aquí a, no sé, 2-3 años, el tiempo realmente es lo de menos, ¿no? El punto es que la neutralidad en la red es inexistente. Ya todo mundo da su tajada extra del pastel para tener mayor disponibilidad en sus conexiones. La internet se mueve en base a qué tanto dinero sueltas para tener una conexión, por la que ya pagaste en primer lugar, disponible. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos vivir nosotros con esa internet tan terriblemente capada? ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué prácticas serían recomendables para hacer la experiencia menos desagradable? ¿Se te ocurre alguna idea? Mira, el hecho, hay una cosa que también vale la pena decir, el hecho de que se pueda hacer y alguna compañía, pongámosle, digamos, solo por poner un ejemplo, como AT&T, termina haciéndolo, es delicado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, digamos, si la compañía que maneja el TOCA llega y pone este tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces resulta que ahora navegar es como Google no ha pagado por ese tipo de beneficios, entonces ya va más lento. Y entonces ya hay problemas y los usuarios empiezan a molestarse y todo. Pero ¿qué pasa, Sander, si tú tienes otra compañía que no lo hace? Que los usuarios no tienen problemas. Acuérdate que la gente para este tipo de cosas no es como muy fiel. O sea, tú te vas donde esté mejor, te traten mejor y listo. Entonces, si esto se llegase a concretar, los que tienen la decisión de si se apoya o no, al final podemos ser nosotros. Y hay que saber bien ver una cosa. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el E3 del año pasado, en el que Microsoft estaba segurísimo de que Sony se iba a tirar también con un montón de restricciones para online, de que Sony iba a decir no, que no se van a permitir juegos usados, de que las conexiones van a ser cada tanto tiempo? Entonces Microsoft va y se tira y anuncia este tipo de cosas. ¿Y qué hizo Sony? Sony dijo, no, nosotros no. ¿Y para dónde se fue toda la gente? Se fue con Sony. Uh-huh. Este es el tipo de ejemplo al que quiero llegar. O sea, se tiene que maquillar esto muy bien o ver algún tipo de recompensa, no sé, para los usuarios, para que los usuarios no se quejen a las compañías que decidan aplicarlo. ¿Tú crees que hasta cierto punto entonces la neutralidad en la red, bueno, si la neutralidad en la red puede generar competencia? Los ISPs. Sí, el hecho de que si se llega a perder, puede llegar a perderse, puede llegar a haber mucha competencia. Porque la gente puede llegar a decir, mira, ¿por qué me estás cobrando si aquí, por qué me quieres cobrar si aquí adicional no, del otro lado no me quieren cobrar, no tengo ese tipo de problemas ni inconvenientes? y no solo las la gente, sino la misma, las mismas compañías, pues. Uh-huh. Ok, aquí te va otra. Y en esto Ruba, creo yo, estará de acuerdo conmigo. Probablemente, muchachos, suene bien por el aspecto competencia. Pero ¿qué pasa cuando están en una región, cuando están en un país donde sus alternativas son solo, no sé, una, dos, tres? Y ellos utilizan, todas, así que... Sí, y las tres. Sí, o todas las ocupan, aunque en diferentes casos. Ruba, tú estarás de acuerdo, aquí en este, en México, por lo regular, son dos alternativas: o Telmex con su Prodigy, o Hostel, o Cablevisión con su internet. Mega Cable es subsidiaria de Cablevisión. Y perdón, Cablevisión también, es subsidiaria, ¿no?, de Nextel. Ah, pues sí, también tienen internet, aunque no sé qué tan bueno sea. Ni idea, pero sí, son un poquito las opciones, y Telmex básicamente lo tiene ese monopolio, así que bueno. Pero deja tú, imagínate compañías, países como Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Guatemala, cualquier país chico de Sudamérica, imagínate, los van a tener súper feísimos, sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Perdón, es que aquí estoy jugando Teraway y sin querer apretar el botoncito de sonido. Jugando en horas de trabajo, Bardi, muy bien. Sí. Yo soy el patrón aquí, así que tú no me dices nada. Estás poniéndole un mal ejemplo a tu equipo, ¿eh? Espero que puedas vivir con eso. Rufo ya lo hacía, así que bueno. Sí. Y este, no, mira. No nada. Ay, esto es un desastre. Decías, Bardi. No, lo que dice el toque es cierto. El problema es complicado. Y si bien es cierto, el presidente Obama y el Congreso, que dijeron que van a hacer todo lo posible para sentarse a negociar con el sector privado y la cámara, bueno, que ve este tipo de cosas en Estados Unidos, volvemos al mismo punto. O sea, no hay una ley que lo impida, y al haber una ley, por más que tú digas, no, es que yo voy a hablar ahí, es como cuando la maestra te dice en el colegio, bueno, si tienes a alguien que te está molestando, no te preocupes, yo voy a hablar con él para que deje de molestarte, o cosas así por el estilo. Cuando lo dicen, tus papás te lo dicen con tus hermanos, o sea, no va a pasar. Entonces, es muy complicado, y quién sabe si el sector privado va a querer sí, o si va más bien a llegar a decirle, no, hagamos una cosa, gobierno, yo te pago un poquito más y tú te quedas calladito y no pasó nada. Es muy complicado, estamos hablando de un nivel tan, pero tan grande, que prácticamente no hay quien regule a los que tienen que velar por estas cosas. Exacto, eso es básicamente el futuro, con la falta de neutralidad en la red del gaming en línea, podría ser simple y sencillamente todo de paga, ¿correcto? Sí. Steam de paga, güey, imagínate, puta madre. Vale madre. Sí, es un pequeño problema. Énfasis en pequeño. Sí. Pero lo que pasa es que volvemos al punto. O sea, lo que estamos hablando son ahorita conjeturas que pueden llegar a pasar o no pueden llegar a pasar. ¿Qué pasa si el día de mañana todos los países llegan y dicen, no, a partir de ahora, vamos a, no, esto ya no se puede, está prohibido, no vamos a permitirlo? Bueno, usted ya murió el asunto, ya, y que no hay de qué preocuparse en gran manera. Pero, pero lo que queremos es poner un escenario, yo quería que tocáramos el tema porque, como te digo, yo no he visto que se hablen en ningún lado, pues. Entonces, siento que es un tema importante que todos debemos conocer. Y aquí el que me diga que no le interesa el internet, pues... ¿Qué está haciendo aquí? Sí, exactamente. Pero bueno, es una cosita que nos afecta a todos y siento que es bueno que terminemos educándonos un poquito de este tema y no dejarlo pasar solo porque no lo estén comentando en alguna agencia de noticias ni nada por el estilo. Oh, sí. Sí, pues sí, ahorita la gente está muy muy emocionada. Yo creo que incluso Bardi aquí con el Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, con la beta de Titanfall, con... vaya, cosas. Sigue algunos, otros siguen haciendo ecos de lo de Sonic. No sé, sí, tienes razón, hay muchas... hay muchas noticias importantes. Esta, aparte de debate, también lo quisimos poner como un pequeño bloque informativo, pequeño bloque de una hora, por supuesto. Bloque informativo para todos ustedes. Llegan al debate. Sí, es importante también. Ustedes vayan, igual de una vez yo les recomendaría que se vayan informando en su región. ¿Cuáles son las opciones que tienen? ¿Cuáles son las opciones que tienen de proveedores de servicios de internet en su ciudad, en su país? Pónganle no para que lo cambien, sino para que consideren las opciones que tienen. Igual verifiquen cuotas, vean, no sé, háganse una idea. En base a personas que tienen ese servicio, ¿cómo les va a ciertas horas del día? Vaya, muchachos, la información es nuestra mejor arma ahorita. Eso sí, es lo que yo les recomendaría. En guerra avisada no muere soldado. Bueno, no mueren tantos. Exacto. Siempre hay más de uno que huele a palma. Bueno. Sí, la situación es eso, es tal vez tocar un poquito más de conciencia. Es algo que nos va a afectar a todos y ya prácticamente el internet es algo muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Mira, te lo quiero poner así como anécdota. El fin de semana pasado, un camión literalmente se trajo abajo todos los cables de internet y televisión del barrio mío. Entonces tú puedes imaginarte cómo estábamos aquí, ¿verdad? Mi tía que vive aquí relativamente cerca, no tiene internet en el teléfono ni mucho menos, y estaba que se volvía loca. ¿Qué? Porque no podía ver televisión, no podía navegar en internet, no podía hacer nada. Yo tengo la ventaja de que el plan de internet de mi teléfono me permite, no me cobra por consumo, sino como una cuota fija mensual. Entonces, me la jugué a punta de Netflix y a punta del internet del teléfono. Pero sí, mira, son esos momentos en los que tú dices, mira, ¿cómo es posible que ya llegue uno tanto a depender del internet? No porque sea malo, sino por el hecho de que cómo cambió cambiaron las cosas. A los principios de los 90, un día que no tuvieras internet era un día normal, común y corriente. O sea. Oh, sí. No era un día diferente a los demás. No se perdía nada de valor, como dice el dicho. Sí, exacto. Y ya ahora es algo muy, muy de nosotros, de todos los días. Bueno, el desmadre que hizo la gente por la caída de WhatsApp ayer. Exactamente. Y lo mejor fue que solo fue por cuestión de qué, como unas horas. Ya después WhatsApp estaba funcionando bien y sin mayor inconveniente. Sí, la gente dos, de. Tres horas. Es que es nativo para esto, que Line, que sabe qué programa más como que. Bueno, mira, saliéndonos un poquito del tema, Sander y yo creo que pues sí podemos recomendar un poquito Line. Bastante. Sí, me gusta mucho más Line que WhatsApp, así que. Sí, te soy honesto a mí también. Y ¿sí para las llamadas. ¿Sí vieron lo que publiqué, por cierto? No. Hoy en la mañana. No, yo solo veo cosas de gente que me interesa. No, mentira, Sander, tú sabes. Muchas que te fired. Saqué una captura de pantalla de mi teléfono de un mensaje de Line México a las 10:10 de la noche el sábado 22 de febrero. Les recito lo que viene. Ah, mira, Line nunca se cae y no se interrumpe. Disfruta los stickers en todo momento. Yo voy a poner también esta misma captura de pantalla en el grupo para que vean precisamente de qué manera Line aprovecha las medidas de pata de la competencia. Sí, no. Lo que. ¿Bardi? Pero es lo que volvíamos a comentar antes. O sea, ya hay uno que sí, otro que no. Entonces uno que no se cae, otro que sí, otro que está mejor. Entonces ya la gente se puede ir decantando por mucho. Es complicado. Y mira, no sé. Yo lo que espero es que, bueno, honestamente, que eso nunca se llegue a pasar. Lo deseo realmente, pero tampoco me extrañaría si llegase a ocurrir. Pero mira, habrá que ver. Hay un ejemplo también muy, muy curioso. Mira los MMOs, cómo empezaron cobrando, ¿verdad? Y ahora resulta que más bien están tirándose por lo opuesto, con el free to play. Más bien encontraron una manera de recoger dinero sin tener que cobrarle cuotas mensuales a la gente. Entonces, hay alternativas, quién sabe cómo terminará pasando, pero esperemos que no nos afecte. Solo ustedes no se imaginan a Sander después quejándose por el lag que le gané pues, en Street Fighter por eso. No, es va a ser incómodo. Nunca me has ganado por lag, güey. Nunca me has ganado por lag, Bardi. Me has ganado bien, pero no por lag. Ah, bueno. Oye, sí es cierto. Ahora que lo estamos diciendo, bueno, en medio son de broma. Yo sí he jugado, bueno, en línea, no contigo, pero sí hay gente que me ha dicho, me ganaste por el lag y o cosas así por el estilo. ¿Tú te imaginas ahora la gente quejándose aún más por el lag en este tipo de situaciones? O sea, no va a haber quien aguante ese. No, yo estoy agregado a un grupo de Marvel contra Capcom 2. El grupo es americano y están, ahora sí que muchos tipos de jugadores, los que apenas empezaron a tomarse el juego en serio, los que ya tienen de años, personalidades, Ruba los conocerá, personalidades como Justin Wong o Sanford Kelly o Michael Mendoza, mejor conocido como Yipes. todos ganadores. Solo ubico a Justin Wong. No, pero todos estos, estas tres personas que te comento son jugadores. Ganadores del Evo. Ajá, participantes, ganadores. Vaya. Entonces, ahí los comentarios por el lag son. Vaya. Son una maravilla. Son realmente exquisitos. Hasta el punto de etiquetar a una persona en una publicación y tirarle tierra porque le ganó nada más que por lag y todo eso, que por eso no juega con él, por tanto lag. Es un es una información que realmente no tiene, no tiene el mayor propósito, pero pues, nada más hay un datillo. Horrible, horrible el asunto, si nos vamos por ese lado. Opiniones de aquí. Hay una opinión que me gusta mucho de Takano Masamune, que por cierto nos preguntó si iba a haber programa antes de que entráramos. Qué bueno que ya estás, estás aquí en sintonía. Comenta: siento que las libertades a los usuarios son las que crean rockstars empresariales. Sabemos que todo se mide en base a costos y estos se elevan en base a la calidad de sus servicios. Pero compañías como por ejemplo Valve ha dado el ejemplo de que sí se da libertad a sus usuarios de dar retroalimentación y darles un par de riendas controladas. Ah, no. Perdón, leí mal. Dar retroalimentación y darles un par de riendas controladas puede ayudar a mejorar la empresa y hacerla tan popular como lo es hoy por medio de Steam. Y no con la política de Valve. Según tengo entendido, Valve llegó a decir, o está dentro de su misión, visión, que Steam nunca sea de paga. Lo que pasa es que Steam no es de paga y no creo que llegue a serlo. Pero volvemos al punto de que no todas las compañías son Valve, ni todas las compañías tienen esa mentalidad. Es muy difícil, es muy complicado. Mira, por ejemplo, Sander, ¿tú te acuerdas de... No, incluso el Toca, todos aquí. Sony, la gran diferencia en el online, en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 era, mira, el online es gratis y no te vamos a cobrar por él. Pero, ¿qué terminó pasando? Ya cuando llegaron a esta generación, en el que, mira, ya los costes del mantener esos servidores pues son demasiado altos y ya no damos. Entonces, ya no toca. No, quién sabe cuál va a ser el futuro de las compañías. Microsoft es el mejor ejemplo de ello, de que en una semana te pueden retractar todo lo que estuvieron trabajando durante los últimos 2 o 3 años. Entonces, Es muy difícil. Muy difícil. Pues. Exacto. Unas anotaciones sobre el equipo del programa. Comenta: aunque Bardi juegue en el trabajo, sus comentarios no dejan de ser súper acertados e interesantes. Multifuncional, multitasking. Sander, eres hombre, güey, no puedes hacer dos cosas, más de una cosa al mismo tiempo. Bueno, yo aquí estoy. Aquí yo estoy jugando, estoy peleando contigo en este momento y le estoy dando la razón al oyente. ¿Qué más quieres? Eso último que dije sonó tan sexista, por Dios. Sí. los comentarios de Sander no reflejan lo que todos aquí en Barrio Gamer o en Anime Nexus están piensan. No. Disculpen ustedes. Y ahora este hombre me hace sentir mal, miren nada más. Y eso que no he dicho que se lo voy a contar a ya sabes quién. Ah, jódete. Si Sander le pone mucho carisma al show, aunque se queje de que Bardi procrastina. Muchas gracias. Dice: Ruba debería tener su propia sección para obligarlo a hablar más. Yo estoy de acuerdo, Bardi. ¿Usted? Es que no tengo mucho que decir al respecto en este tema porque no estoy tan informado que digamos. Y Y como Bart dice que trajo el tema y está más el tío con ese show, es que no, no puedo aportar mucho que digamos, pero sí quiero. Sí quiero un poquito más. ¿Si quieres tener tu propia sección? No, okay. No, es que digo por el silencio porque tengo, porque no he hecho nada en todo el show ahorita. Así que. No, pero es que ustedes dicen eso, pero cuando hay un tema que le interese, más bien hay que callarlo, o sea. Es ahorita por cuestiones del tema, pero si no, más bien hay que estar diciendo, oye, ya toca, suficiente. Uh-huh. No, y en sí, muchas gracias por las observaciones, muchas gracias por las opiniones. MST Maniac comenta como siempre, le mandamos un saludo. Es otra persona que puede dar fe de lo maravilloso que es las maravillas de la telefonía mexicana. Cargado de problemas el muchacho comenta, dice, creo que a veces llega el momento en que las cosas no costean siendo gratuitas, pero siempre y cuando no manden los precios a la estratosfera le va a ir bien. Sí, también hay un problema con esto que no lo hemos comentado, y es la que no va a haber una sana competencia, porque no es lo mismo lo que puede pagar una empresa indie para su jueguito pequeño, pues, a lo que puede pagar Microsoft, Sony o Nintendo para tener estos beneficios, pues. Sí, claro. Esperemos, igual, como dices tú, esperemos que no se aplique, o en todo caso que no afecte. ¡Ay, demonios! Nos quedamos sin música de fondo por espacio de un minuto. Ya está. Nos vamos entonces a la siguiente sección, que se llama... ¿Cómo, Ruba? Tú le vas a poner nombre a la sección ahora. Aquí la llama Oka. Vámonos a la sección Akira Yamaoka, en la cual nosotros hablaremos de las noticias de actualidad de la industria videojuegil. No se les olvide, muchachos. Vámonos primero con este pequeño break y luego regresamos. No se les olvide, están escuchando Barrio Gamer aquí en Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresamos. Hola, soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas Bass y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Bueno, ya después, ya regresamos después de este pequeño break con la sección. Fuimos a la tienda. Fuimos a la tienda, sí, teníamos hambre. Regresamos con ¿qué sección, Ruba? Yasunori Mitsuda. Yasunori Mitsuda. Ay, güey. Pero ponte de acuerdo, pues uno que después otro. No, ya. Sigue la conversación. Bueno, en esta sección hablaremos de las noticias de actualidad del mundo de videojueguil. Tenemos por ahí cuatro noticias para todos ustedes. Empezamos por una de las noticias bomba de esta semana, Bardi nos dirá todo al respecto, porque pues Bardi es fanaticazo de las obras de estos estudios. Irrational Games cierra sus puertas. Irrational Games... ¿Quién es Irrational Games, Bardi? Irrational Games son los creadores de la saga Bioshock. Tanto el primero como... El primer Bioshock como Bioshock Infinite. Bioshock 2 fue desarrollado por... 2K... Ay, no me acuerdo cuál estudio. Pero bueno, fue... Pero fue no fue por Irrational. Sí, no fue Irrational. La licencia, bueno, sí le pertenece a 2K. Pero, Ken Levine, el la cabeza del estudio, en estos días, esta semana, anunció, bueno, que el estudio cerraba, después ahora de la salida ya del DLC, sí, del el Burial at Sea. ¿Del episodio 1 apenas? No, del 2. Oh. Dijo que se iba porque quería proyectos más pequeños, solamente digitales, donde pudiera haber mucha rejugabilidad, que donde pudiera haber centrarse mucho en contar una historia y todo eso. Pero si te soy honesto, yo no me creo ese cuento. Pero oye, pero para eso no tenías que cerrar tu estudio. Exactamente. Sí, exacto, es que esa es la esa es la situación, porque eso es lo que te queda pensar. Y ponte a ver, Bioshock Infinite, bueno, el primer Bioshock, si mal no me acuerdo, salió en el 2008, 2007. Como 2007, por ahí. Sí, sí, déjame corroborar aquí un momentito. Sí, 2007. Déjame ver, aquí es 2007, correcto. Salió en el 2007. El siguiente juego del estudio, como que fue Bioshock Infinite, salió en el 2013. O sea, fueron 6 años de desarrollo. Ponle 7 años contando los DLCs que todavía se están desarrollando. Bueno, se estaban desarrollando todavía este año. 7 años. Y súmale que, y ten en cuenta que era un estudio de más de 100 personas ahí trabajando todos los días. El costo de más de 100 personas, perdón, ya es ya se considera grande. Sí, sí, sí, o sea, okay. Yo te digo así 100 personas porque es lo que, por decir un numerito del que estoy seguro, o sea, al rato pudieran haber sido 200, 250 personas, no sé, pues, pero mira, tienes que estar pagando salarios a todo el mundo, que tienes que estar contratando, que tienes que esquí, que tienes que allá, que los voces, los actores de doblaje, que fueron fantásticos en Bioshock Infinite, Wong. Todo eso sale caro, y yo creo que lo que realmente pasó, a pesar de que el juego vendió muy bien, creo que ha vendido como unas 7, 8 millones de copias a nivel mundial, no vendió lo suficiente para cubrir los costos, y la gente de 2K... Tan caro salió. Sí, sí, es que ese es el punto. Imagínate... haz cuentas así rápidamente. Un estudio de, ponle, 100 personas. Que cada una cobre, por ser de expertos y todo. Que cada una cobre $2,000. Eso quiere decir que al mes te estás... por mes son $200,000 en costos. Ahora, multiplícalo por casi 7 años. Sí. Tiene sentido. Y eso poniéndole el número de 100 personas bajo, ¿verdad? Para no decir tal vez tampoco ningún número exageradamente grande. Pero el punto es ese. Entonces, yo siento que las ventas no fueron tan... Fue un buen juego, muy bueno y todo, pero no llegó a ser tan altas. Entonces 2K llegó y le dijo, mira, vamos a cerrar el estudio, no está siendo... No está siendo... rentable. Rentable, gracias. Pero, te vamos a dejar a ti que dé la noticia como tú quieras decir. Y lo que sí dijeron era que creo que eran 15 personas del estudio Irrational Games, incluyendo a Ken Levine, van a formar otro estudio para seguir trabajando con la gente de 2K. ¿Cuál es el futuro de Bioshock, Bardi? ¿La licencia la tiene 2K? Sí. 2K es el dueño de la licencia. Y de hecho, ya intentó hacer un Bioshock sin Irrational Games, que fue Bioshock 2. No fue particularmente un mal juego. Exceptuando el online, que es una... No lo puedo decir al aire, pero fue bastante malo. El online, el juego, la campaña sí fue bastante, bastante entretenida, pero no tanto como el primer Bioshock ni como Bioshock Infinite. Entonces es un poco bueno de que la gente está preocupada, que mira, no hay quien tome la cabeza del proyecto, ya que se fue el Ken Levine. También hace falta... no sé si tú te acuerdas, creo que fue en el 2011 que en el E3 de Ken Levine dijo que iba a haber un Bioshock para Vita, que ahí terminó. Casi que no se volvió a decir nada, sí. Entonces, es bastante, bastante complicado. Ahora habrá que ver en qué va a terminar trabajando. Si Ken Levine sigue siendo un empleado de 2K, 2K, perfectamente podría seguir podría encargarse de dirigir algún otro juego, pero con otro estudio, ¿verdad? Haciéndolo. No un estudio de él. Pero Solo el tiempo lo dirá cómo terminará Bioshock Infinite. No creo que sea una gran pérdida económica para a nivel de IP para 2K, porque los juegos de Bioshock salen cada 3, 4 años. Entonces no siento que los afecte así inmediatamente. El mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, el mejor de las suertes. Ajá. Hay un detallito muy, muy interesante que pasó exactamente después de que se anunciara el cierre del estudio. Fue interesante ver cómo periodistas o incluso estudios de otras compañías llegaron y ponían en sus cuentas de Twitter, en sus cuentas de Facebook, que lamentamos el hecho de que Irrational vaya a cerrar. Para aquellos que perdieron su trabajo, estamos buscando gente en estas áreas, gente como creo que fue Sony Santa Mónica, Naughty Dog, Crytek, hicieron eso y parece que les estaban ayudando a encontrar un nuevo hogar a los caídos en combate. Esperemos. Y la verdad, el mayor de los éxitos a Ken Levine, la mejor de las suertes a 2K en sus futuros retos. Bioshock, la verdad, no lo he jugado, pero es una franquicia querida, entonces esperemos siempre lo mejor. Noticia número 2, Titanfall, este shooter que estuvo causando revuelo incluso desde que se mostró en el E3 del año pasado. Para mí personalmente, Titanfall es una nueva... Es una forma de decir el el FPS de turno de esta temporada. Paso sí. Sin ver, esquina bajan. Pero Titanfall tiene, no sé cuándo termina, una beta abierta en la cual todos los jugadores que dispongan de un Xbox One y obviamente una conexión a internet pueden probarlo. Bardi, sorprende, ¿no? Sorprende que de entre todas las compañías, una propiedad intelectual, propiedad de Microsoft, se lance de este modo. La propiedad intelectual es de Electronic Arts, no es de Microsoft. Sigue siendo sorprendente, si no es que más, porque Electronic Arts es más draconiano con sus medidas de... con sus medidas de seguridad y distribución. No hay mucho de... En el sentido, yo no, al menos no me sorprendió el hecho de que se hiciera una beta, teniendo en cuenta que es un juego únicamente multijugador. No hay apartado, no hay modo historia, no hay single player. Es únicamente multijugador. Lo que sí me llamó la atención bastante fue el hecho de que parece que sí, todo funcionó. Ya cuando se acomodaron los servidores y todo, el juego corrió como tenía que correr. Pero mira, las opiniones del juego son muy favorables. La gente le gustó mucho. Pero mira, siéndote muy honesto, muchos lo están llamando el vende consolas que necesita Microsoft para Xbox One. Y mira, sé por qué lo dicen, lo entiendo. Estuve viendo gameplays, el juego se ve bastante, bastante divertido, muy frenético. Puede volverse un poco caótico, pero no, nada que no te puedas acostumbrar. Pero lo que quiero llegar y decir es que no creo que sea un vendeconsolas. O sea, muy, muy honestamente, no creo que sea un vendeconsolas. O sea, el vendeconsolas que Microsoft espera que sea. ¿Por qué? Porque el juego no solo está para Xbox One. Está para Xbox 360. Está para PC. Que parece ser que incluso se ve mejor la versión de PC que la versión de Xbox One. Además, el que creo que sí, que ya el director del juego ya comentó que este Titanfall va a ser exclusivo de Xbox, de plataformas Windows, pues, incluidas Xbox One y Xbox 360. Pero que las secuelas del juego sí van a salir en PlayStation 4 y van a romper esa exclusividad de que tiene Microsoft. Entonces, con Dead Rising. Exactamente. Entonces, mira, veo muy... O sea, sí siento que va a poder... El juego va a mover sus consolas, pero no va a ser ese gran boom que siento que espera la gente. Es un juego nuevo, es una IP nueva. No siento que sea el que vaya a matar a Call of Duty, y ni mucho menos. También recuerda que se supone que Halo viene este año también. Y mira, solo el nombre de Halo va a mover muchísimas más copias que de lo que pueda mover Titanfall por mérito propio. Entonces, mueva más consolas Halo 5. Sí, exactamente. Sí. Solo el nombre de Halo 5 va a mover más consolas. Pero mueve más Destiny, pero ese no es el punto ahorita. Sí, sí, pero como se muestra que todo Destiny, sí. Sí, sí. Va a tener que ser Halo Versus. Sí, pero mira, Gears of War hasta hace poco fue que se lo dieron al estudio nuevo de Microsoft, creo que Tusk, Games, no me recuerdo bien el nombre, pero se lo dieron y como tome, licencia, empiecen a trabajar, boten a la basura el proyecto que estaban haciendo original y hagan un juego nuevo de Gears of War. Es cierto, pero bueno. Sí, entonces mira, el juego se ve bastante interesante, bastante divertido. No creo que vaya a ser, como te digo, el vendeconsolas que Microsoft espera. O al menos tengo mis dudas de que pueda llegar a hacerlo. Pero todo parece indicar que es, al menos en la parte competitiva, parece que se va a ir más por el PC, por la versión de PC, que por la versión de Xbox. Y es un juego bastante interesante, todo parece funcionar bastante bien, utiliza el motor Source, el que, sí, para correr, que es un motor bastante bueno para el online. Entonces estoy confiado que va a ser un buen juego. Como te digo, nada más eso, no estoy 100% seguro que vaya a ser un vende consolas. Lo que sí es que sí va a ser un juego de FPS, porque yo me acuerdo que decían, no, es que se ve estúpido, típico de FPS, ya lo dije, no, está diferente. No, es cierto, es muy diferente. Los titanes le dan un buen toque bastante interesante. El hecho de poder hacer parkour por el escenario también. Sí, o sea que es algo más que puro moverte y esconderte, básicamente. Sí, exactamente. O sea, en ese juego, si te quedas quieto 3 segundos, la cagaste. Madre. Ahí. Ajá. Sí, ahí mueres. Sí, o sea, es más activo que Team Fortress, vaya, muchísimo más que eso. Sí, por así decir. Entonces, es muy interesante. Es un buen estudio, son los creadores originales de los Call of Duty y son los creadores del género prácticamente de first person shooter en consolas. Antes de que me digan GoldenEye en Nintendo 64, estos son los que crearon Medal of Honor, son los que crearon Call of Duty y ahora están con Titanfall. No sé si mucha gente lo recuerda, pero de hecho, antes de que Call of Duty fuera grande, lo que era grande era Medal of Honor, pero porque estaban esta gente detrás. Uh-huh. Y mira, es curioso porque esta gente se fue eventualmente de Electronic Arts porque estaban cansados de la compañía y mira, están otra vez ahí. Pues vamos a ver ¿Cómo les va cuando se ha lanzado? Titanfall será lanzado a mediados de año, más o menos. Por ahí. Si mal no me equivoco, es cierto. Por ahí tiene que andar. No. Marzo. Ah, cabrón, marzo. Ay, bueno. Ah, pues marzo. Ya no más. O sea, la próxima semana ya, o sea. 11 de marzo. 11 de marzo en Xbox One, 25 de marzo en 360. La disparidad de fechas no la entiendo, pero bueno. Lo que pasa es que la versión de Xbox 360 la está haciendo otro estudio que agarra lo que va haciendo este Respawn y bueno, lo va trabajando. Bueno, ahí está la noticia número 3. Las ventas del PlayStation 4 siguen en aumento. En los últimos 90 días se han vendido alrededor de 5 millones de unidades. Más de 5, sí. Y esos y ándale, así como le hicieron. Sí. Es un perico. Sonorito. Sí, el perico la vecina, disculpen ahí. No, está bien. Y eso sin considerar que este fin de semana, apenas este fin de semana, se lanzó el PlayStation 4 en Japón. Bardi, ¿por qué? ¿Qué razón nos tiene de semejantes números? Es Hay, yo he ido, he estado revisando muchos foros cada vez que hay un tipo de noticia de algún lanzamiento, anuncio que hace Sony, y mucha gente dice que está sorprendida, teniendo en cuenta cómo inició Sony la generación anterior, de el montón de cosas buenas que está haciendo Sony esta generación. Desde el principio enfocada hace un año con el anuncio de PlayStation 4, enfocada en más que todo los videojugadores, estudios indie, enfocada en el hecho de que incluso desarrolladores grandes sintiéndose más cómodo trabajando para PlayStation 4, con la situación de PlayStation Now, el hecho de que también los juegos que se están anunciando, que los juegos que están mejor en PlayStation, al menos en resolución y en frame rate, el hecho de que, mira, hace poco estuve viendo Sony sacó un headset de 7.1 virtual en menos de $100. Es algo que no encuentras en ningún otro lado. El anuncio de PlayStation Now, es algo que le ha hecho a la gente realmente ver que Sony no es la Sony que empezó la generación pasada, y que ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? Es un cambio. Me sorprende porque fue el jueves en la mañana, creo que fue el jueves en la mañana, o cuando el día que salió la noticia, me metí a Amazon y vi que todavía habían unos bundles disponibles de PlayStation 4. Y lo curioso es que ya en la tarde, o sea, ese mismo día, en la tarde, ya la consola estaba otra vez agotada. Sí, estaba agotada otra vez en Amazon. El hecho de poder compartir las cosas, el hecho de que Microsoft dejó una tan mala impresión el año pasado con Xbox One, le ha ayudado un montón a Sony. Y mira, los números hasta el momento parece ser el mejor lanzamiento de una consola de sobremesa o portátil en la historia. ¿Qué tanto superó metas a las demás consolas? Mira, no tengo el dato ahorita, pero dame un momentito aquí. Para que te hagas una idea, por día más o menos se venden unas 59,000 PlayStation 4 en el mundo, y eso que todavía no se había lanzado 59,000 PlayStation 4 en el mundo sin que hubiera sido lanzada en Japón, el territorio madre. Mira, las ventas de Xbox One no vienen siendo malas, pero mira, yo siento que como sigamos así, en cuestión de semanas ya va a haber alcanzado y pasado las ventas globales igual de Wii U. Y eso que Wii U tiene como un año de ventaja. O sea, está ahí. Es parte de la situación bonita en la que se encuentra Nintendo. Pues, vaya muchachos, si les va bien a las compañías, nos va bien a nosotros como consumidores. Entonces esperemos que a Sony le siga yendo bien para que podamos seguir disfrutando de lo que tengan para entregarnos. Sí, y mira, lo curioso para terminar es el hecho de lo que está vendiendo la consola sin catálogo. Sí, o sea, no tiene casi nada, literalmente. Exactamente, ahora imagínate que empiece a salir Infamous Second Son, The Order, se ve muy, muy bueno, muy, muy bueno. Al punto de que no hay diferencia entre las cinemáticas y el gameplay tuyo. O sea, no. Es así, muy, muy bueno. Ya está anunciado también ahí el Uncharted también. hay un montón de estudios de Sony que están calladitos en lo que están trabajando. Entonces, mira, es interesante. Es interesante ver ese comportamiento. Así es. Bueno, muchas gracias por estos números, Bardín, por la estadística. Recuerden que en Barrio Gamer también nos interesa saber a dónde va la industria, por lo tanto nos pareció muy interesante darles a conocer estos números. Siguiente noticia, Hironobu Sakaguchi tiene un nuevo RPG de estilo oriental o JRPG que será exclusivo para Xbox One. Bardi, ¿quién es Hironobu Sakaguchi? Aquí para los iniciados. Es el papá de Final Fantasy. Este, él se tuvo que ir de Square porque quiso dirigir una película y después de que salió la película y las ventas que tuvo la película, creo que se dio cuenta de que no sirve para dirigir una película. Este, fundó su propio estudio, Miss Walker, ¿sí? Este, y bueno, según un ejecutivo de Microsoft, el día martes se va. Hay un. La situación fue así, disculpen. En Twitter alguien le preguntó a este ejecutivo de Microsoft: mira, que hay alguna noticia de algún RPG exclusivo que esté haciendo Sakaguchi para Xbox One. Y el simple. De algún JRPG exclusivo, perdón, para Xbox One, ¿qué pasó con el trabajo de Sakaguchi? Y él simple y sencillamente puso martes, 3 puntos, nada más. Este, ahora, puede significar, por la pregunta que hizo el fanático en Twitter, no estoy 100% seguro que la respuesta vaya a ser como que sí, si Hironobu Sakaguchi está trabajando en un nuevo juego exclusivo para Xbox One. Este, pero me parece un poco extraño. Ahí te va lo que yo te iba a preguntar. Hironobu Sakaguchi no es ajeno a las exclusivas y no es ajeno a trabajar, bueno, a lanzar estas exclusivas en consolas de Microsoft. Anteriormente lo hizo con Lost Odyssey para 360. Callen ese teléfono por ahí, por favor. Sí, me encanta ese juego y le volví a dar el botón de sonido, disculpe. No le fue también que digamos a Lost Odyssey. ¿Qué es lo que te parece extraño si Por lo que me dicen, por lo que estoy viendo, parece que todo apunta a que Hironobu Sakaguchi simple y sencillamente puede anunciar lo que es el sucesor espiritual de Lost Odyssey? ¿Qué es lo que se te hace raro? Lo que se me hace raro es el hecho de, a nivel de Microsoft. Este, ¿por qué? Porque los JRPGs no todos podemos dar aquí testigo de lo que terminó pasando con los JRPGs esta generación en las consolas de Xbox. Este, que sí, que muy bonito, que aquí, que allá, que cuando empezó, que Carta Magna, creo que se llamaba, que los Odyssey, que Magna Carta, gracias. Sí, que el las Remnant, sabe qué más. Sí, Vesperia fue lanzado solamente en Xbox 360 y a nivel de ventas fue un fracaso, a pesar de que el juego no es malo. Es que a ese es el punto al que yo quiero llegar. El público de Xbox no está interesado en este tipo de juegos. El público de Xbox, donde está interesado es en su shooter, en su juego de acción, en este tipo de cosas. Los JRPGs no están. No son el interés más grande que está ahorita para los. Para los usuarios. El mayor interés que tienen los usuarios de Xbox. Entonces, me parece un poco raro porque es como si Microsoft no estuviera incluso queriendo reconocer cuál es su público al que debería destinarse y enfocarse. Mira qué pasó, por ejemplo, al final de la generación, dónde han terminado saliendo todos los JRPGs. Terminaron saliendo en Wii o en PlayStation 3, porque, oh sorpresa, a los que les interesan estos juegos es a los japoneses, y la consola de Microsoft, por más que le metas este tipo de juegos, por más que le metas juegos de Idol Master, no vende en Japón. Entonces, sí, o sea, tal vez Idol Master sí sea una gran franquicia en Japón, pero aquí, mira, es muy... Sí, aquí en América la gente te pregunta qué coño es Idol Master. Sí, exactamente. Entonces, mira, siento que, o sea, puedo entender por qué Microsoft lo hace, pero... para mí, Microsoft, antes de hacer esto, debería enfocarse en el público que ya tiene por default. Al que le vas a vender el ¿cómo se llama? El Xbox One no está normalmente interesado en este tipo de cosas. Entonces, si no tienes si no tienes cuidado, intentar de diversificar una consola que el público no le interesan estas cosas, más bien puede terminarlos afectando. Sí, claro. Pues la mejor de las suertes para el señor Sakaguchi, porque digo, si hay algo que se caracteriza de él, es que siempre trabaja mucho en sus juegos. Digo, varios juegos de Final Fantasy pueden ser prueba de ellos. Y los juegos actuales se denotan que no está Sakaguchi. No. Digo, si tuviste que... Si tuviste que tomarte todavía otros 4 años para sacar la conclusión de la historia de Final Fantasy XIII... Vaya, 3 discos, más de 5 años en desarrollo. No, espera, Sande, realmente son 5 discos. Ah. Sí, porque es Final Fantasy XIII vino en 3 discos en la versión de Xbox 360. Vale, ven. Se nota la falta de... Pues, esa falta de... No diré de compromiso, pero de visión. Sí, exacto. Pero mira, o sea, por un lado no es que haya problemas en que salgan JRPGs en Xbox. Es el hecho de que yo... De que les va a ir mal, casi que por default. Exactamente. Es... Muy bien, el juego, perfecto, que el juego será lo mejor que quieras, pero no va a vender. Blue Dragon fue la prueba. Blue Dragon vendió mal. No tengo el dato de cuánto vendió Lost Odyssey, pero tampoco No le fue bien. No fue un gran... Sí, exactamente. Entonces, no sé. Pero bueno, si fuera el caso de que si hay una exclusiva de JRPG, mira, cuando tú te pones el dinero, el cheque de frente, poco se puede hacer. Ahora, hay mucha gente que dice que realmente lo que va a pasar el martes es seguro que va a salir información de Kingdom Hearts 3 o de Final Fantasy 15, pero no sé, habrá que esperar. Sí. Ni idea, es muy vago para deducir que puede ser. Sí, ya veremos. Y bueno, estas fueron noticias. Esta fue la sección de nombre, ¿cuál, Ruba? Castlevania Lords of Shadow. Lo sabía. Eso está cambiando, o sea, ni se acuerda. Tenemos otras dos secciones por ahí para ustedes. Vámonos con la reseña. Vamos a tener por ahí un jueguito que a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados, para que participen en... Regresamos aquí con todos ustedes para la reseña del día de hoy. El juego que vamos a tener es uno que varios de ustedes ya conocen, muchos lo juegan, a muchos les gusta, Borderlands 2. La versión reseñada es la de PlayStation 3, si no estoy equivocado, por nuestro colega, camarada Bardi. Primero me gustaría empezar diciendo que cualquiera que tenga preguntas sobre el juego las puede ir dejando ahí, intentaremos contestarlas. El juego es un... mucha gente dice que el juego original intentó crear un género nuevo, que fue el shooter RPG. Y sí, mira, cuando tú empiezas a jugarlo, pues sí es un shooter en primera persona, pero tiene muchos, muchos elementos de RPG. Vas ganando habilidades, tienes clases separadas, vas comprando mejoras conforme el tiempo. El juego tiene ese componente adictivo de los RPGs. Sí. Te guste o no te guste. Ahora, hay una situación que pasa sobre todo con el juego. Que realmente... Ahora, el juego apunta de... El juego es dos veces, o puede que más, más grande de lo que es cuando salió, a punta de DLCs y a punta de contenido descargable. El juego es muy, muy, muy adictivo, como estaba comentando. Y la historia, mira que no intenta tomarse en serio. Hay una parte en la que, por ejemplo, el malo de la historia principal te dice que tiene un pony de diamantes, ¿verdad? Solo para echarte en cara que él tiene un pony de diamantes. Y es muy así. Entonces, la historia es... No es que sea mala, sino que es como... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Desenfadada, pues. No es no se toma en serio a sí misma. Pasa muchos momentos graciosos. Incluso las misiones secundarias, tú no las sientes como misiones secundarias, porque igual te cuentan background de los personajes, te cuentan cosas así por el estilo. No es simplemente mira, vaya y va, ve y mata tres y punto. Sino que mientras vas y matas esos tres, te van contando por qué ese personaje pasó aquí, por qué pasó allá, qué pasó por allá, de dónde salió. Entonces, las misiones secundarias están muy bien pensadas. Y el contenido descargable es muy, muy interesante, muy, muy, muy bueno. Hace poco también se anunció la versión para PlayStation Vita. Bueno, se anunció el año pasado, pero ya se dio fecha de salida. La versión de PlayStation Vita va a tener función de cross save con la versión de PlayStation 3. Entonces puedes cargar lo que venías jugando en PlayStation 3 y pues seguir jugándolo en el Vita. No hace, parece que hace falta de que se anuncien unos DLCs para la versión de Vita, pero bueno, volvemos al mismo punto, hay que esperar. El juego ha tenido muy buenas calificación. Y lo curioso, mira, que es un juego que tiene varios niveles de dificultad y tienes que, ¿cómo te digo? Y cada nivel de dificultad que va subiendo, la satisfacción del juego es mayor y mayor. No es como este juego, como, mira, voy a jugarlo más difícil solo porque es más difícil, para que me dure más. No solo por eso, sino que de verdad vale bastante la pena. Oh, muy bien. Entonces, Borderlands 2 es un first person shooter, pero no es el first person shooter de turno de la temporada. Se atreve a ir más allá. Sí, tiene muy, como te digo, tiene muchos tintes de RPG. Incluso hay un DLC que está inspirado en Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, que es muy muy gracioso, igual, muy muy divertido. Realmente es un juego muy grande, muy muy amplio. Y bueno, si están interesados, les recomiendo la versión Game of the Year, que ya tiene buena parte de todos los contenidos descargables. O sea que sigue saliendo. Sí, no, va a salir el último contenido descargable ahora en abril, pero pero lo que han salido más que todo son como misiones secundarias, misiones adicionales después de la edición de Game of the Year, pero es un gran oportunidad. Y para los amantes de los RPGs, siento que se van a sentir bastante bastante cómodos, siempre y cuando no te incomode el juego en primera persona y no esperes que esta historia súper profunda y con personajes complicados y toda la cosa. Si estás dispuesto o no te molesta el hecho que seas desenfadado, vas a pasar un muy muy buen rato con Borderlands. Ok, así sinceramente, Bardi, yo soy una persona que ve los first person shooters de una manera bastante bastante particular, y tú lo sabes. No. No, no, jamás. No, no, tú no. ¿Me lo recomendarías? Sí. Sí. Mira. Y mira que ni lo dudé, mira que nada, sí. Pa. El juego, ¿cómo te digo? Es cuando tú empiezas, el juego se va abriendo y abriendo y abriendo al punto en el que tú dices, mira, sí, aquí es demasiado grande. Mira que ya a partir como de la tercera, cuarta hora de juego, ya tienes que empezar a utilizar vehículos, porque si no, las distancias se hacen demasiado, demasiado grandes para recorrerlas. Y sí, siento que el juego te gustaría mucho. No hace falta realmente jugar el primer Borderlands para jugar este. Puedes entender tal vez un par de cositas más, pero no es así la gran... no estás tan... No tienes esa necesidad. Ah, bueno, el juego es interesante porque todo el juego sí tiene componente multijugador, pero tú puedes completar el juego principal, ya sea solo o jugando con alguien. Es totalmente indiferente, así, incluso, digamos, puedes empezar a jugar con alguien, digamos que esa persona no te puede acompañar esa noche y no hay ningún problema, tú sigues solo y después esa persona se une y después, bueno, tú puedes seguir solo, o sea, no hay inconvenientes, pero sí hay voces, jefes específicos, que tienes que derrotarlo con alguien más porque mira que no hay por dónde. Sí. Ah, probablemente. Ya. Probablemente voy a. Borderlands. Probablemente vas a considerar que tal vez a lo mejor le das un chance a Borderlands. Y mira, después de la reseña que acabas de hacer, no porque no me convenza, sino porque todavía tengo un chingo de cosas que jugar. Sí, estoy ahí. No será pronto, pero en cuanto me sea posible, pues ahí estaré. Bueno, perfecto. Recomiendo mucho la versión de PC. Es donde está la comunidad más grande. Y si tienen acceso a un PlayStation 3 y a un Vita, pues bueno, la versión de PlayStation 3 y Vita. ¿Y si tu PC está fea como la mía? Pues un PlayStation 3 es, creo yo, sí, la mejor opción. Bueno, tú con cualquiera opción de tus consolas de sobremesa. Sí, por supuesto. O sea, juégalo donde lo puedas jugar. Dale, pues esta fue la reseña. Muchas gracias, Bardi. Borderlands 2, chicos, jueguen. Recomendado. Les recordamos que en las reseñas ustedes pueden hacer cualquier pregunta que quieran sobre el juego. Aquí las vamos a estar respondiendo, sobre todo la persona que hace la reseña. En este caso hubiera sido Bardi. No les dé pena, muchachos, y pues participen. Participen incluso en la reseña, por supuesto, dándonos sus opiniones y haciendo sus preguntas. Vámonos a la siguiente y última sección del programa del día de hoy, que es la sección, bueno, antes le decíamos lanzamientos, pero decidimos agregarle por ahí un poquito más. Ya lo verán a continuación, después de este pequeño break. No se les olvide, estamos en Barrio Gamer, solo por Radio Anime Nexus. Bueno, llegamos a la última sección que anteriormente se llamaba lanzamientos. En esta ocasión decidimos ponerle un poquito más de sabor, de color a esta sección. Hacerla así un poquito más coquetona. ¿Qué demonios estoy diciendo? No sé. La sección ahora se llama Ya lanzado o por lanzar. Vamos a hablar de videojuegos que están, por supuesto, por ser lanzados, pero también de juegos que ya fueron, que ya salieron en semanas previas. Si alguno de nosotros tiene algo de conocimiento, pues aquí en el equipo o incluso ustedes vecinos pueden decirnos. Entonces, juegos por lanzar. Creo que uno de los juegos que más está siendo esperado este 25 de febrero, Thief, para Raimundo y todo mundo, para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, no sé si Xbox 360, y también para PC. Bardi, ¿tienes algún... ¿me puedes ayudar con el lanzamiento para 360? ¿Si también será posible? Déjame ver. Pero, bueno, hablando un poquito de TIFF, hay el. Ha surgido un poquito de polémica durante estos días, porque parece que la. Como veníamos comentando las semanas anteriores, la versión de PlayStation 4 va a mayor resolución y toda la cosa. Se están armando, mira, unos, llamémoslo debates, pero todos sabemos de qué tipo de debates son en internet, en los foros, en las páginas. Ya la gente se está poniendo como más volátil respecto a este tipo de temas. Y mira, sí, confirmado para el 25 de febrero para Xbox 360 también. Muy bien, muchas gracias. A mí no sé, se me ve como un Assassin's Creed, pero más oscuro, como un Assassin's Creed de noche, vaya. Lo que pasa supuesto, es que yo no sé nada de Assassin's Creed, mucho menos de TIFF. Lo que pasa es que TIFF es un juego ya es el cuarto juego de la serie. El juego que va a salir ahorita es el cuarto juego de la serie. Que el primero fue lanzado, creo que fue como 98, 99, por ahí. Muchísimo antes de Assassin's Creed. Y bueno, está pensado mayoritariamente para el público que. El fan en ese momento, y pues bueno, para los nuevos que van entrando. Yo por lo que he visto del juego, no sé tú, Bardi, pero creo que no hay cierta cosa, o sea, hay algo en el juego que no hace clic para mí. Siento que Dishonored hizo las cosas mucho mejor, a pesar de tener una historia hasta cierto punto similar. Sí, no entiendo lo que quieres decir. También ten en cuenta que este juego, bueno, una de las bases grandes que tienes, que va a salir para PlayStation 4 y Xbox One, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es ahí es donde puede ganar el juego, puede ganar mucho. Entonces, no, mira, ahí, para mí no va a decepcionar. Pero no lo veo así tampoco que vaya a ser el gran. No siento que vaya a ser un Call of Duty, un Grand Theft Auto a nivel de ventas, pues. Muy bien. Castlevania Lords of Shadow 2, también este 25 de febrero para PlayStation 3. PlayStation 3, Xbox 360 Trex. Y PC. PlayStation Trex. Xbox 360 y PC. ¿Qué tal? Mira, no sé, tendrías que decirme tú, porque yo de Castlevania Lords of Shadows, el primero, no nunca lo llegué a jugar. Pero No te pierdes de mucho. El reboot a mí se me hizo interesante, pero bueno, sobre todo por ese giro que le dan al final. Pero por lo que parece, o por lo que se ve, Lords of Shadow como subsaga ha ido un poquito a la baja en cuanto a la expectativa de la gente. O sea, Mirror of Fate no fue ese super hit que. Y deja todas las ventas. Bueno, sí. No fue ese super hit, sí, es. Ya último me trabé. No fue ese super hit que hizo que la gente siguiera teniendo expectativas o que le siguiera interesando la saga. Lords of Shadow 2 también, desafortunadamente, pues es el. Tuvo varios problemas en su desarrollo que terminaron convirtiendo a este juego en el último de la compañía Mercury Steam. Digamos. Lords of Shadow está ahí, Ghost of Shadow 2, porque el contrato decía, te va a hacer tantos juegos, y salió Ghost of Shadow 2. No sé. Eso sí, si quieren preordenar la versión limitada o la versión de coleccionista, va a tener una descarga gratuita de Mirror of Fate HD para PlayStation 3 o Xbox 360. Quizá le quieran dar una checada a eso. Y lo último, Plants vs. Zombies Garden Warfare, también este 25 de febrero para Xbox 360. Exclusivo. Espera. Ahora vamos a hablar, y ahora sí, del mejor juego de que va a salir o que va a salir en estos días. Donkey Kong Country Tropical Freeze. ¿Me oyes? Te oigo, adelante. El juego salió este 21 de febrero. En Norteamérica. Y no, también en todo lado, realmente, ya lo estoy confirmando. El juego se destaca, ¿sabes por qué? Por la alta dificultad que tiene. Ya a partir del... terminas el primer mundo y el juego se pone como una patada en la entrepierna para los hombres. Es eso porque Nintendo hizo una campaña en Twitter con Cranky Kong y burlándose de ese mismo hecho. Sí, no, mira, de hecho hay muchos sitios como Eurogamer, GameSpot, Games Team, creo que se llama así, que le han bajado mucho la nota al juego por la dificultad que tiene. Eso me suena precisamente a algo que me gustaría. No, exactamente, mira, yo no le veo... No sé por qué le vas a bajar la nota a un juego porque sea más difícil. Más bien, me parece hasta extraño y contraproducente, pero bueno. Así hay más de un genio suelto. Muy bien. Entre otros juegos ya lanzados, este 18 de febrero, Strider para Raimundo y todo mundo, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One y PC. Ruba está emocionado. Todavía no lo ha jugado, pero lo hará en breve. Ruba, ¿nos puedes hacer una reseñita en cuanto lo termines? Es que tengo Wii U, así que bueno. No, del Strider. No, Strider. Me perdí. Ah, pues sí, claro. Cuando lo compren, ¿no? ¿Verdad? Perdón, es que me estaba yendo una cosa para aquí y se me fue el rollo. No, tranquilo. Está bien. ¿Y cuándo fue que hice mi alborote yo en el grupo entre semana? A ver, espérenme. Bueno, en esta semana no sé exactamente cuándo. Uno de los clásicos del shooter, Ikaruga, salió para PC. Chulada de juego, maravilla de juego. No puedo decir nada más. Ya lo acabaré y pues les diré cómo está la versión de PC que fue lanzada en Steam. A todos esos que les gusta Toho, les digo, jueguen Ikaruga, vale mucho, pero mucho la pena. Uh-huh. Y pues esta fue la sección por lanzar y ya lanzado. Pasamos ahora a despedirnos. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Muchas gracias a todos, muchachos, por estar en contacto, por estar aquí en el programa. Me acompañaron el patrón del changarro Bardi y mi colega Ruba. Chicos, despídanse. Hasta luego, se cuidan. Y bueno, nada más, no pude decirlo al inicio por la manera en que me tocó entrar, pero quiero mandar mis saludos a todos los fans, especialmente los oyentes que nos están oyendo, oyentes que nos oyen, ¿verdad? Buena esa, de Venezuela. gente, pues aguanten ahí, espero que estén bien, que no les haya pasado nada, y ahí cualquier cosa estaremos intentando animarles el día lo más que podamos los domingos. Muy bien. Entonces también un saludo muy grande y una despedida para MST Maniac, para Shiori Misaka, que nos estuvo escuchando, también para Takano Masamune, que estuvo participando. Muchas, muchas gracias a todos por sus comentarios, por su retroalimentación. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Esperen el podcast entre hoy y mañana. ¡Ya los estoy subiendo! ¡Ya basta, Bardi! No, tranquilo. La primera que se te olvide de subirle un domingo, ya vas a ver lo que es la que te voy a armar. No te preocupes. Gracias. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao. Hasta luego, se cuidan. Bye. Chao.